4 y 34 de la tarde, la hora del cafelito. Fran Arena, ¿ya te lo has tomado, hombre? Rápido. Es que estaba buenísimo. Ya, como diría mi amigo Pepete, ya ha cogido la solera, ya está. Amigo Pepete, que siempre nos trae gratos recuerdos. Sí, decía que la máquina tenía que coger solera y decía claramente que la máquina tenía que echar mucho café para que saliera bueno. Paca, nos alegra que estés aquí hoy. Que has estado ausente. Ausente. Te hemos echado de menos. Muchas gracias. Tu fan también. Mi fan, para todos un saludo y a mi prima Rosy. Bueno, pues nada, hoy tenemos a Paca, a Manolo Sierra, que siempre está, no falla nunca. Yo creo que es el único que ha fallado esta temporada. Como el lomo en manteca, eso, que no se pone malo nunca. Manolo ha sido el único que no ha faltado ni un solo día. Ahora vas a faltar. Bueno, esperemos que sean pocos cafelitos los que falten, que eso va a ser buena. Si hace corta perdidamente, pues... ¿Tú subes en el montacarga? No, yo me subo para arriba sin montacarga. Esto le echamos un tiento entre todos y lo subimos. Yo me subo sin montacarga. Y Patri, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. No ha querido Pepe Carrasco perderse el cafelito de hoy. Tiene ahí el plan. Todavía no vamos a echar café para que no se le enfríe. Pero nos decía que hoy iba a llegar un poco tarde, que estaba de viaje. Bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas, pero el tema principal hoy, el carnaval, porque ya empieza prácticamente este fin de semana con dos de las esperadísimas fiestas gastronómicas que se van a celebrar en la barriada Antonio Vega, la Jamoná, y la Tortillá, en la barriada El Algarrobal. Son dos citas ineludibles, dos citas a las que tenemos que acudir. Además, como están las barriadas juntitas, es tradición, primero ir a comerse la tortilla y luego el jamón o viceversa. Lo cierto es que por ahí... Yo estoy viendo, ¿no? Bueno, tú vivas pues... y a fin tampoco coges mucho kilo, ni de jamón ni de la tortilla. Normalmente siempre es bajada, la jamoná y después la tortilla. Se hacen los pesados, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que allí van a estar las agrupaciones para que nos den unas pinceladas de lo que va a ser su repertorio, ese que nos van a ofrecer ya la semana que viene en el Fatou. Vamos a comenzar precisamente... ¿No venden las entradas hoy? Hoy, Manolo es... No, yo esta mañana pasaba, pero no, ¿eh? Manolo estuvo un año allí esperando que hubiera taquilla, o sea, una semana antes. Me van a echar de menos la cola. Esta mañana había tres o cuatro personas allí, digo, no estarán esperando las entradas. Pues están esperando las entradas. Sí. Estaba escamado. Lo cierto yo es que... Estaba escamado ya. Tenemos imágenes, ¿no, Mari Carmen? Tenemos imágenes de la cola. Claro que hay cola ya. En Facebook las tenemos ya colgadas. Bueno, pues después la vamos a ver. El que quiera verla, que la vea ahora, que ya están colgadas en Facebook, esas imágenes de la puerta de la oficina de turismo hasta... O sea, tan como más o menos estaría la doña Manolita. Otra doña Manolita. ¿Cómo lo saben? Bueno, pues no queremos perdernos el carnaval, los ubriqueños. Y con la misma ilusión que doña Manolita. Nos damos tortas por coger una entrada de carnaval. Y bueno, este año hay solamente un pase en el Fatou. No se va a llevar el pase de los Remedios. Y precisamente, bueno, pues casi el 60%, el 40%, no sé la cifra exacta, ni el porcentaje exacto, pero un alto porcentaje, casi el 60, creo, va a ir para la familia Gómez Oñate. Y además tenemos una muy buena noticia, porque le han dado el alta. Es una noticia que hemos visto a través de las redes sociales de Daniel, que hoy ha tuiteado precisamente, bueno, pues que ya está, gracias a Dios, ya ha recibido el alta hoy, y nos encanta, nos ha dado mucha alegría ver este tuit de Daniel, porque ha sido una señal estupenda de que va bien. La amiga de mi sobrina, y me lo manda todo. Bueno, pues hoy hemos visto ese tuit que esta mañana tuiteaba el propio Daniel. Tiene la cara muy feliz. Que da las gracias a todos los que han hecho posible, dicen este comunicado, a todos los que han hecho que esto sea posible, ¿no? Sí. Que ya esté por fin recibiendo el alta. Algo que no nos encanta, es una noticia muy buena. Y además en tu casa se va a recuperar. Es una noticia, en el hospital. Vamos, fabulosa, impresionante. Sí. Y seguro que emocionado al saber todo lo que los ubriqueños están haciendo por esta familia. El Fatou va a estar también, precisamente, bueno, pues con ese porcentaje de la taquilla va para la familia. También la tortilla, los beneficios que obtengan en la tortilla este año también va para la familia Gómez Oñate. Nos ponemos a repasar todas las Lo de Ana, que el otro día puso también la comida, que claro, también cogieron. Y es que se nos olvidan. También la Asociación Coto Mulera está organizando un festival de música. Sí. Todo eso lo vamos a ir hablando en los cafelitos, también en la mañana, por supuesto. Yo y me estaremos muy porque pendientes. Me quieren para cantar, yo canto así. Todo lo que haga falta. No me han contestado. Y sobre todo la fuerza que él ha mostrado en esto. En todo esto, porque es verdad que gracias a Dios el pueblo se ha volcado, pero él también, él también está mostrando una fuerza increíble que también, que también es de alabar, ¿vale? Es de alabar. Él en un principio pues ha querido estar en su casa, que es lo más importante. Él no ha querido hacer la rehabilitación en ningún otro sitio que no sea en su casa, y eso ya demuestra una fuerza mental que va a ser muy importante para él en esto, en estos momentos. Y si él, y si él ya tiene claro lo que quiere, pues es un paso muy importante, creo yo. ¿Sabes lo que es? Pues le damos la bienvenida a este pueblo que tanto se ha volcado con la familia, y bueno, pues me reitero, una buena noticia la que hoy hemos tenido. Que deje de necesitarnos. Por supuesto, y bueno, pues ahí queda reflejada la infinita bondad que tiene el pueblo de Ubrique, los ubriqueños y ubriqueñas, que se vuelcan en todo lo que haga falta, ¿no? Arrimar el hombro para lo que sea. Hombre, pues claro. Es lo importante. Mire. Que para eso somos una gran familia, el pueblo de Ubrique. Por supuesto que sí. Bueno, pues, por cierto, Lupe dice, Paca, que no te pierdas tanto, que eres la sonaja de Radio Ubrique. Muchas gracias, hija. Más cosas, vamos a hablar del Día de la Bicicleta, Manolo, recuérdamelo. Vamos a hablar también de el equipo de Centro de Afusión de Donación de Sangre, Tejidos y Células de Cádiz, que vienen este lunes y martes. También vamos a hablar después, antes de que se nos olvide. Pero vamos a hablar precisamente, ya nos están llegando WhatsApp, en este caso de es una llamada de un oyente que nos ha llamado para comentar que su padre es una persona con movilidad reducida diagnosticada y que le impide estar mucho tiempo de pie. Dice que es un gran aficionado al carnaval y que le gustaría ir al Fatou. Ya el pasado año habló con los técnicos de la oficina de turismo y les explicó que no podía aguantar horas haciendo cola, y le dijeron que acudiera a la hora de apertura y podría entrar el primero. Así lo hizo, y bueno, lo triste, nos comenta, es que fue abucheado por todo lo de la cola. Este año he intentado que desde la oficina de turismo se habilite una serie de entradas para personas con movilidad reducida, para evitar que pasen por hacer cola y por la vergüenza que supone que te abucheen sin tener, vamos, es que tremendo, ¿no? Dice, pero que bueno, pues no ha sido posible, y de nuevo lo han vuelto a increpar. Tremendo. Creo, dice este oyente, que es de tener muy poca humanidad y muy poca vergüenza, sabiendo que es una persona con poca movilidad. Me parece fatal. Muy feo está eso. ¿Por qué no estaba eso así? Si no se caga, que está eso, eso. Que yo lo digo, que eso es una sinvergonzonería. Una persona que no puede valerse por sí solo. Claro. A mí me parece fatal, fatal que la gente se porte así. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es lamentable. No. Lamentable que ocurran esos casos. Así. Porque es que la verdad, aparte de todo eso, yo también soy partidario de que se hiciese una reserva de entradas para esos señores y no tuviesen que estar metidos en la cola, porque es que, como quiera que sea, ellos no pueden. Entonces, no podés. Hombre, es mucho que desea que te digan, encima de todo, te usen allí y te digan, menos bonito, te digan de todo, ¿no? Es lamentable. Y que tenemos que pensar que todos vamos a llegar a esta edad y que todos a lo mejor vamos a poder tener, aunque no lleguemos a la edad esa. Tarde o temprano podemos tener cualquier minusvalía o cualquier. Y yo me parece ahora, que. Siempre que, y cuando que ahora, sea justificada. ¿No? No, ahora no, que ponerte a buchear a una persona, sea por lo que sea, y menos por unas asquerosas entradas, como yo digo. Exacto. Es que todavía es más fuerte. Peor todavía. ¿Sabes lo que? Y además, el poquito ese de. Y sobre todo que tiene que entender la gente que. Vamos, es poco más que lo que habéis dicho, que nadie se vea en esa situación. Verás tú si se te quitan las ganas de portarte como te estás portando. Se quitan las ganas de todo. O de que conozcas a alguien. Muy cercano, que te toque la fibra, como habemos gente que conocemos a gente que está en esas circunstancias y que no es agradable. Exactamente. A veces ellos ni quieren ese tipo de privilegios, eso también hay que decirlo. No, las personas con movilidad reducida quieren integrarse, ya está. Pero a veces tenemos que entender que una persona con un tipo de minusvalía, en el grado que sea, pues no puede estar de pie en una cola, obvio, no es de cajón, ¿no? Y quizás la prudencia de este ubriqueño, bueno, pues fue a hablar con los técnicos de la oficina, le dieron la solución el año pasado, según nos comenta, de que nada más llegara a la cola le iban a... Y es lo que ha hecho, que es que no, él por su cara no ha ido al principio de la cola, según nos comenta este oyente. Él ha hecho caso a lo que las técnicas de turismo le dijeron el pasado año, ¿no? Ponerse al principio de la cola cuando llegue. Hombre. Y yo creo que, bueno, pues nadie tiene por qué ofenderse, ¿no? Ni tiene que nadie que abuchear a nadie, ¿no? Y si te pones a pensarlo, ten en cuenta que esta persona va a entrar en un sitio que está apartado nada más que para eso. Es una tontería de que esté esperando cuando El sitio no se lo van a quitar porque no, está no lo va a coger otro tipo de persona. Entonces, digo yo que lo habrán pensado así. Mira, si este hombre va a venir y tiene su plaza ahí, porque a lo mejor es de las pocas personas que va con una silla de ruedas a verlo, pues qué tontería que está no, esperando. No nos han hablado de que haya silla de ruedas. Que no le va a quitar sitio. Lo estamos imaginando. Sí que no tiene silla de ruedas. Lo que nos comentaba el familiar de este, bueno, el hijo de este, de este oyente, o la hija, no sabemos si es hijo o hija, lo que nos comentaba precisamente es que no puede estar de pie mucho tiempo. Vale, o sea, a una persona con movilidad reducida no es para tenerlo en un sofá sentado. No, este hombre querrá hacer vida normal dentro de sus limitaciones. Y también si quiere ir una cola, bueno, pues hasta el momento donde pueda llegar. Nos comentaba precisamente que es gran aficionado al carnaval y que esta minusvalía, esta movilidad reducida diagnosticada le impide estar mucho tiempo de pie, que es lo que pasa en una cola, que tienes que estar de pie, ¿no? Pero que hay personas jóvenes que le pasa igual. Claro. Y porque seamos ni mayores ni jóvenes, cuando viene algo viene para todo el mundo, para los nuevos, para los viejos y para todo el mundo. Bueno, pues pensemos que las personas que tienen movilidad reducida en el sitio de la otra persona, la empatía, quieren estar integrados en la sociedad, pero tenemos que facilitar. Tú lo has dicho, Paco. Esperemos que se si no hay empatía, para no hay que no vuelva a ocurrir otro año más. Bueno, pues nada, pues con eso creo yo que nos sabe mal que nos digan. Es lamentable que tú estés metido en una cola una persona que tiene esa discapacidad, llamémosle, y que empiecen a usearle y hacerle las cosas. Para mí eso... No, las personas que le han hecho no tendrán... Le da mucho que decir. Mucho corazón, no serán, no tendrán mucha ética. ¿No se dice así? Sí, hija. Lo ha dicho perfectamente, Paca, dicho, hija. Paca. La verdad. Bueno, más cuestiones. Hemos estado hablando al principio de la celebración de dos de las fiestas gastronómicas más esperadas, las primeras en el calendario que llegan muy este buena. Fin de semana, la tortilla y la jamonada. Y nos decía un oyente en este sentido... que espera que no se vuelvan a convertir un año más en una gran botellona el final de esta fiesta, que suele pasar, ¿no? Cuando acaba la fiesta, cuando recogen las barras, la gente todavía tenemos ganas de fiesta y nos quedamos y hacemos algo que no se debe hacer, que es beber alcohol en la calle. Exactamente, hijo. Pero... Este hombre espera que no se haga eso. Eso creo que lo esperamos mucho. Va a ser difícil, pero es como... esperemos que no se haga. Yo no lo voy a hacer. Es que los niños están esperando este día para hacer la botellona. Porque la chorizo no se hace mucho, pero la tortilla sí que se ve. La tortilla sí. Y en la chorizada no te digo, desgraciadamente. Pero aquí no animamos a la gente a que haga botellona, todo lo contrario. Pero no, que no, si no. Este hombre espera que este día, este hombre o esta mujer, este oyente. Está difícil. Yo lo veo difícil, desgraciadamente. Pero bueno, ya está. Esto es. Porque solo hay. Es cierto que la legislación andaluza no permite hacer botellonas en la calle, pero. Me da a mí que para controlar eso pues no te hacen falta los policías que están de guardia, te hacen falta tres dotaciones más. ¿Sabes lo que? Y no, lo que pasa es que cuesta claro, bastante trabajo. Que la tortilla se concentran en un sitio y en la choriza están repartidos. Y entonces no deben tanto. Pero es que en la tortilla es que se concentran ahí en la plaza de Juan Carlos I. Bueno, ese es el dilema, porque no sabemos si la plaza va a estar abierta. De momento ya está acordonada para la obra. Acordonada. Sí. No se puede entrar en la plaza. Creo que no se la van a tumbar antes. De todos modos. De la choriza y de todo. No, esta semana no creo ya que le metan mano, pero ya está coordinada la zona. Claro, pero. Es este fin de semana la fiesta, Paca. Bueno, pero el año pasado. No sé si fue en esta mesa la semana pasada o ya a micrófono cerrado. Que comentaron por aquí, precisamente los jóvenes, que dónde van a ir a hacer la botellona este año. Además, a mí me la han preguntado por la calle, ¿eh? Tú lo dijiste, sí, ¿cierto? Sí, sí, me la han preguntado. Niños por la calle, que si la plaza la tiraban. Oye, ¿la plaza la tiran antes de la tortilla? Le digo, hijo, no lo sé. Dice, que si no, ¿dónde vamos a hacer la botellona? Que vayan así abajo. La verdad, la botellona, como ha dicho Fran, no está permitida en la calle. Bueno, sí está permitida en el botellón. ¿En el botellódromo? Allá arriba sí, pero no aquí ni en ninguna otra... Parreada. Bueno, no está permitido beber alcohol en la calle. Que no sea en un velador. Pero vamos, pero que eso... Para los velatorios. En un velador. Oh, yo me entero en un velatorio. En el velatorio que bebé algo para cuando vengas de camino, porque si no... La copita de vino. Que nada, ya está. La plaza va a estar cerrada. Cada uno que se busque la vida. Eso está, va a estar como está, acordonada. Si no está derribada ya para esa fecha, si no está derribada, va a estar acordonada. Entonces, el que entra ahí y le pase algo, Dios nos quiera. Bueno, yo creo que pues... no. El que entra ahí entra con las consecuencias de que después llama la atención. Con razonamiento, Manolo. Bueno, sí. Es que el año pasado había una cantidad de personas ahí. No, a mí, que venía yo de viaje. Era impresionante. Yo no se voy a la tortilla, a las jamonas, y luego me vengo a la avenida, me como el dulce, me voy a los vagos de encarte y luego a mi casa. No sé, estamos hablando de dos fiestas gastronómicas, pero nos estamos centrando nada más que en lo que entra, por ahí. ¿No? Pero tenemos que estar, a ver, tenemos que ser conscientes de que la fiesta gira en torno a las agrupaciones que cantan ese año, ¿no? Las primeras tomas de contacto con el público, ¿no? Las agrupaciones llevan muchos meses ensayando duro. Y bueno, aunque sí, el respetable se porta, hombre. Pero sí que hay veces que se quejan las agrupaciones de que no los escuchan porque yo, a lo mejor ese bullicio de... Yo soy una que nunca me ha gustado, por ejemplo, ir ahí a cantar, porque primero que no nos tienen respeto. Yo me meto porque yo salgo, pero no así. Y segundo, que no, el respeto sale, lo pierdes porque no te excusan. Así lo que vamos, yo me voy a meter también a nada más que a beber y a charlar con él de al lado. Y los que están cantando te están partiendo la garganta y los pobres no pueden más, porque ahí se come la voz. Y eso pasa en todos los sitios, ¿eh? Pero vamos, eso pasa aquí y en todas partes que celebran el carnaval en la calle. Si no, tú andas a ver... No, sí, pero hombre, yo... verás también cómo le pegan a su reto y le pegan a todo también. Es lo que iba a comentar yo ahora. Tú vas y los más puristas del carnaval, los que les gusta realmente, están allí en primera fila. Sí, pero y no los hablan. Y los más... Exactamente. Se escuchan cantar. Están respetando. Y después está el que tiene ganas... Eso todos los años suena. Sí. A mí me callaron. También aparte, yo creo que se respeta más la chorizada, no sé por qué. Si es porque van disfrazados ya, porque ya me parece que ya es más que en la tortilla. Yo veo más respeto en la chorizada cuando he escuchado cantar que en la tortilla. No sé por qué. Lo que pasa es que hay muchos escenarios, a veces me entiendes. No hay solo uno, hay uno en el carril, otro bajando la torre, otro está allí en la calle, encima de la calle Caracol, que es muy bonito. Ahora lo que sí pido yo. En la calle Ronda, en cualquier sitio se paran a cantar y entonces, cuando se paran a cantar, pues lo que se junta es un grupito allí. Y además son muchos escenarios. Lo que yo sí pido que pongan música de carnaval. Y no reggaetón, ¿no? No reggaetón, ni sevillana, ni cosas de esas, ¿me entiendes? Este año no van a poner música de carnaval. Arriba, pero no van a poner nada de eso. Dicen que no. No, pero todos los años hay quejas en este sentido. Todos los años hay movidas. Hay barras que una vez que ya pasa, digamos, la vorágine. La disolución del va, que este año no va a poner eso. Pues nos sorprenden con los últimos éxitos del reggaetón, ¿no? Cosa que no nos gusta, a los que primero no nos gusta el reggaetón y segundo a los que queremos disfrutar de carnaval, ¿no? Eso es que no entiendo. No más que mete, dámela, tómala, métela, sácala, en el reggaetón yo no meto, no veo nada más que eso. Dame gasolina, toma gasolina. David Gago, que es tu presidente, presidente de tu club de fan, dice que se alegra de que estés bien. A él le puedes preguntar de reggaetón, que sabe mucho. ¿Tú sabes de reggaetón, David? Yo no sé nada de eso, hijo, ahí no metes nada más que saca, ya está. Me gusta lo de tuyo, que lo hace muy bien. Bueno, vamos a... por cierto, la semana que viene, que no vamos a estar en el cafelito, paramos en carnaval, van a ser 3-4 semanas, muy pocas, el cafelito va a estar sustituido durante toda la semana por la programación de carnaval, que va a empezar todas las tardes y que nos va a dejar, bueno, pues la visita de todas las agrupaciones en directo en los estudios de Radio Ubrique. Pues los vamos a escuchar. El lunes van a estar aquí la Chirigota, los del Envase, son los que abren la programación de carnaval. El día 18, martes, tendremos a los Mancilla, que este año son los Mozos de Escuadra. El día 19, miércoles, nos visitan los Perros Callejeros, la Chirigota de Ismael García del Lian Champó. Sí. La semana próxima, después del Fatou, el lunes vamos a repetir entera la gala del Fatou, algo que solemos hacer todos los años últimas ediciones. El día 25 nos visita David. Yo lo estoy temiendo a este día. David. Al día 25, porque. Al David. David es muy complicado, ¿no? Bueno, pues. Está muy complicado, ¿eh? David, hombre, Benítez. David te aprecia mucho, hombre. Ya, yo también a él, pero es complicado. Bueno, pues el día 25, martes, después del Fatou, va hasta aquí David Benítez, el día 25. Si quieres saber, pregúntale a Isabel, ¿lo ve o no lo ve? Que es el cuarteto que lo dio en primicia aquí en Radio Ubrique. El día 26, la Chirigota del Virus, Ubrique en mi nación, España mi castigo. Oh, yeah. Y el último jueves de la semana que viene tendremos a la chirigota de otro gran carnavalero, Alejandro Román, el anillado. El anillado. Bueno, pues estará con su chirigota, que me quiten lo bailado. Y yo, ya nos ha adelantado que, de lo que bueno, va. Que no nos ha dicho claramente, pues no lo dice, pero bueno, sabemos que va a dar el pelotazo este año, algo, como todas, ¿no? Como todas, todos los años. Es el único que me lo ha dicho de momento. Van quedando pocas, pero buenas todas. Y por supuesto, algunas que no salen, que van a estar en la calle el día de la choriza, donde van a hacer su puesta de largo y donde van a ofrecernos su repertorio. Algunas veces, bueno. Nosotros, pues, a Las Marías vamos a estar en este año. Bueno, cuéntame, ¿eh? Que vais a hacer este año a Las Marías. Que vamos a estar. En la choriza. En la choriza. Con antología de Las Marías. Con reivindicación de las mujeres. Muy bien. ¿Y qué vais a cantarnos? Cuplé. ¿Pero nuevo? Nuevo, nuevo, ah, todo. Estupendo. De nuestra directora, que es estupenda. Estáis ensayando, ¿no? Bueno, pues nada, así también se hace carnaval, Paca, como lo hacéis vosotras. Bueno, pues, ¿qué más? Es que la estoy viendo ya en el... pegando voces allí. No, porque si llego no va a venir entrada, que no he ido. ¿Cómo carnaval? Ustedes apañan por ahí, ya habrán mandado a alguien allí que coja el sitio. Yo pediré algo, a ver si me lo dan. Aquí no damos entrada, no damos entrada. Y si no te pones la puerta hasta que te abra. Ya habrá mandado a alguien por allí. Bueno, vamos a intentar, ¿no? Vamos a intentar, antes de que acabe el cafelito, hablar con la oficina de turismo para que nos digan las entradas que van quedando. Ay, y molas, por si de aquí te tienes que ir para allá. Pero es complicado que nos atiendan porque acabamos de llamar la hora y no nos han podido contestar. Porque tú dile a la Carmen que me guarde dos entradas. O le hay un WhatsApp por el Messenger este, como sea. Qué antigua está el paje con el Messenger. Yo que no entiendo. ¿Sabes por dónde hay que mandar Instagram? WhatsApp. Por WhatsApp. Ah, por WhatsApp. Bueno. Carmen, si me estás escuchando, déjame dos de la fila 2, el 3 y el 2 y el 3. Tienes muchas WhatsApp. No, no, eso porque ya lo habrá dicho. Que tienes muchas WhatsApp, hija. Por WhatsApp. Bueno, vamos a ponernos un poquito serio. Ya saben los oyentes que nos pueden escribir, decir qué piensan del carnaval, de cómo se lo van a plantear, y por supuesto, bueno, pues comentarnos lo que quieran, que para eso tienen este programa. Diego nos dice que los de la Botellona se pongan en los aparcamientos de la antigua Plaza de Toro. Él da una está muy bien, propuesta, también. ¿No? Ah, no, se pondrán, perdón. No es que se pongan, que, sino, se pondrán. Que se pondrán. Ellos lo ha calculado, ¿no? Que se van a poner también por ahí. Es tu idea, ¿eh? También lo escucha por ahí, ¿no? No, cuando vamos a ir a la escuela, que se ponen también algunos así. Eso lo he visto. En el aparcamiento, vamos a ver si... Que hay coches aparcados. Vamos a alinear un poquito los patitos, que ya me parece que se están volando. Esto es... En el aparcamiento de la Plaza de Toro hay coches aparcados. ¿Y los autobuses? No, no hay. O sea, no hay autobuses. No hace tiempo que no pasó eso por ahí. Y entonces los coches son susceptibles de arañarse, de cualquier cosita. Sí, eso es lo que puede ocurrir. Vamos a ver, vamos eso a hacer es lo las que cosas puede con ocurrir. Un poquito esperemos de sentido que no ocurra. Común. Y además cuestan un dinerito. Esperemos que no ocurra, hombre. Un oyente comenta que conoce varios casos de plazas de minusválidos que, desgraciadamente, las personas que sufrían la minusvalía ya no están con nosotros. Sin embargo, sus familiares todavía hacen uso de sus plazas de minusválidos. Dice este oyente que se debería de revisar este tipo de casos, ya que en Ubrique tenemos una gran escasez de aparcamiento. Se queja precisamente este oyente de esas plazas habilitadas para personas con movilidad reducida. En algunos casos son plaza libre, pero en otros casos sí que nos consta que, bueno, pues para un determinado conductor o para un determinado vehículo, ¿no? Y nos dice este oyente, denuncia, que, bueno, pues a pesar de que a veces las personas ya fallecen, los familiares siguen haciendo uso de estas plazas. ¿Qué opináis? Pues yo fatal. Opino que tiene toda la razón. Que busquen quién son, que pongan, yo qué sé, un policía o algo que investigue, y que quiten esas plazas y las dejen libres para los demás ciudadanos. Una persona que tiene una que es fija para ella nada más, con su disco y todo, y esa persona está en la residencia toda la semana, menos el sábado que está en su casa. El coche está toda la semana en la residencia, aparcado. Y luego el sábado y el domingo, mediodía, está en su puerta, pero durante toda la semana está el aparcamiento que allí no puede aparcar nadie. Haciendo falta, podía decir... Según he entendido yo, se refiere ahí a las personas que ya han fallecido, no las que están, estén en la residencia o estén donde están. Pero siguen utilizando el carnet de minusválido. Sí, sí, bueno, viviendo, entonces esa plaza la puede ocupar ese vehículo perfectamente. Sí, pero toda la semana está vacía, Manolo. Está vacía, pero lo tienen. Y hay personas que están muertas, te lo digo. Ahora, esas personas que ya han fallecido, claro, ahí sí, ahí sí que lo revisen, porque ahí es fundamental que le echen un... Y otros, claro, que hay falsificado. Y que, bueno... Sí. Hay de todo. Si te cogen ya con uno falsificado... Es que es un documento público, Eso no es moquito de pavo. Si te cogen es muy diferente. Falsificado se te puede caer pelo bastante. Aquí no habría que no hacer COVID alguno, pero por ahí sí. Pero lo que dice este hombre, quizás es bueno que lo comente en otro, claro, tipo de... En otro tipo de sitio. Medio. Claro, hombre, que aquí podemos darle ideas, pero yo creo que si él tiene la certeza de que esa persona ha fallecido... Y de que en esos aparcamientos utilizando eso. Están utilizando otro, pues con ir a decirlo, por ejemplo, a la policía municipal, que en vez de coger y mandar a muchos policías a hacer este trabajo, como ha dicho Patri, vas a tiro eso, y yo creo que se investiga ahí, pues, si es como dice este hombre, pues no creo yo que esa plaza de aparcamiento la sigan dejando como minusválido si la persona ha fallecido, ¿vale? Y con esto no quiero decir que sea el hombre sino que está denunciando una cosa que además está muy bien denunciar. Exactamente. Fran, yo creo. Que no es que vaya el hombre por ahí acusando ni nada de eso, sino diciendo, mira, aquí pasa esto y ya está. Así, y yo creo que la policía o donde competa puede denunciarlo. Obviamente aquí también en esta radio también, pero que en esos sitios se va más a tiro eso que coger y revisar todas las plazas de aparcamiento. No, pero yo creo que ellos tendrán un de estos, que ellos sabrán las que hay y las que no hay en Ubrique, y en el centro tú puedes mirar, un policía puede mirar perfectamente en el centro si ese hombre está vivo o está muerto. Que eso yo creo, bueno, que aquí no hay... No. Bueno. No, es que hay plazas personalizadas, Patri. Sí. Que tienen como una placa. Sí, sí, pues, y poner el número del de como una matrícula. Y es siempre para el mismo. Sí, para. Pero aparte las que hay para todo el mundo, que también es válido. Pero tú imagínate en un Ubrique que pueda haber 30, 40, más no hay. No sé, ya, porque eso es una lista. Cose, pues no... Y yo me imagino que mirando eso y mirando la lista del censo, si esa persona ha fallecido o no ha fallecido, se sabe. Que no hay que mandar a revisar, sino... Eso, como ha dicho Fran, eso es lo suyo, ir a la policía y decirle, mire usted, hay este problema. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo está esto? Entonces allí ellos le dirán, bueno, pues lo tengo que mirar, lo tengo que averiguar y punto. Como que yo no sé más... exactamente. Yo y no sé cuál es el procedimiento, pero digo que además de aquí puede notificarlo en otro sitio donde sí le pueden dar una solución a eso. Porque si es como lo comenta él, obviamente está muy mal que una persona... utilice una plaza de alguien que ha fallecido, pues está, vamos, malísimo, ¿no? Lo siguiente. Claro, lo mismo, vamos, o sea, no es una cosa horrorosa ni grotesca, sino ya primero la moralidad del que coge y utiliza una plaza de alguien que además ha sido familia suyo y sabe que ha fallecido, pues la moral de ese hombre es cuanto menos dudosa, pero aparte, si ya lo sabe, pues va a tiro eso, que además no está haciendo nada malo, está haciéndole al pueblo de Ubrique un gran favor. Bueno, este sábado, 15 de febrero, el pintor ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera alcanza la mayoría de edad, iba a decir, 80 años cumple. ¿La mayoría de edad? Ya quisiéramos llegar a mayor edad. Un niño, hombre, 80 años, un niño. Bueno, pues para celebrarlo, desde el convento de Capuchinos, impulsado por Maribel Lobato, se llevará a cabo un acto homenaje que tendrá lugar a las 12 del mediodía y que contará con la inauguración de una exposición retrospectiva que recoge las creaciones del autor desde la década de los 70 hasta la actualidad. La recopilación de obras procedentes de particulares que han querido colaborar con el proyecto se van a instalar mañana con el proceso de montaje de la exposición, aunque no se ha querido desvelar el número de cuadros obtenidos para esta exposición, ¿no? Una exposición en la que, bueno, pues yo estoy seguro que el propio autor, el propio Rodríguez Agüera, se va a emocionar cuando vea obras suyas de los 70 que quizás hace años que no las ve. Y son tantas que no las van a poder poner todas las que lleva la gente. Además, yo estoy pensando en un cuadro... Aquí tenemos un cuadro de Agüera en los estudios de la radio. Yo estoy pensando en un cuadro de él, que yo iba a cuidar al hermano, y tenía a la madre pintada hoy en una silla sentada. ¡Qué cuadro más bonito! Digo, ese lo habrán pedido, porque vamos, yo sufriendo y yo todo. Yo tengo uno de mi madre que me acuerdo perfectamente, de cuando yo vivía en Cádiz, porque lo tenía allí, que es de una chimenea y una playa. Y además, cuando nos mudamos lo guardamos, porque sí, sí, nos dijeron, guardar la güera, porque la güera puede llegar a costar un día un dinero, y lo guardamos. Ya está, como un verde, un esto que menos tiene. En los años 70, a güera pintaba unos cuadros súper grandes. Sí, sí, muy grandes. Que, hay paneles, porque yo conozco una amiga mía que tiene un montón, y son de una colección entera, y son como los de... Como de la abuela más grande que hacer a mí. Como el fotocol de Radio Brique. Bueno, pues nada, una iniciativa muy loable, la de Maribel Lobato, que nos comentaba aquí en Antena que eso surgió en plan medio en serio, medio en broma, ¿no? Que le dijo hace años, sí. Cuando cumpla 80 años lo vamos a celebrar. Y mira, y ha llegado, por suerte, y bueno, pues vamos a... mí cuando yo llegue a 80 me hacéis aquí Un cafelito, ¿no? Un viscoso. Ahora mismo hay muchos pintores en Ubrique, pero ten en cuenta que él fue de los pioneros en todo esto. Entonces, él y algunos más también, pero Lobato, sí, exactamente. Yo, pero que ahora tres o cuatro que eran muy importantes en aquella fecha, pues arrastraron hoy ya mucho más. Arrastraron e inculcaron eso en mucha gente en Arazón Pintores. O sea, empezamos las mayores siempre a pintar, y luego ya le fuimos poniendo el gusanillo a los niños, a los más jóvenes, que hay muchísimos niños que pinchan y además maravillosamente bien. A mí me dio agüerita un curso de pintura, pero era de a carboncillo. Yo lo que pinté lo tengo guardado, pero no sé ni lo que es. No lo entiendo ni yo. Bueno, nos están llegando mensajes en referencia al tema de las plazas de aparcamiento. Dice un oyente que si, al igual que tienen los familiares los coches aparcados en las plazas de minusválidos, y las plazas son para cargar y descargar a estas personas, no para aparcar ellos allí y estar la plaza ocupada todo el tiempo. Porque esa plaza, dice, le puede servir a otra persona con movilidad reducida, que, bueno, pues pueda parar cuando la plaza no está identificada. Hay plazas identificativas y hay plazas que no, ¿no? Y yo digo, es para ella nada más. Y las plazas no están para cargar y descargar a las personas. Y en mi casa, en mi puerta, hay una también. Lo que nos codice este oyente. Las plazas no están para cargar y descargar. Eso está en sus zonas de las cargas y descargas, es otra cosa. Además, lo pone claramente, aparcamiento reservado, personas con minusvalía. Porque hay gente que va ante una urgencia, tiene que tener coche cerca, porque hay gente que no solo que no puede andar, sino que tiene otro tipo de afecciones y se le juntan muchas más cosas. ¿Vale? No sabemos si puede aparcar un familiar, está legalmente autorizado a aparcar un familiar de esta persona con movilidad reducida, por aquello que tú dices de que tiene que coger el coche. No, yo lo que... Si está autorizado un familiar, tiene que tener la placa en el coche. Claro, es la matrícula. Con un número, que es el número que le corresponde al vehículo que tenga asignado. Bueno, y es más, hay veces que es el coche se lo compra un hijo y le dan... O se lo compra a alguien, un familiar, y le dan la placa a ese coche porque es el que van a comprar precisamente para ese. Claro, que no tiene que ser, evidentemente, el propio conductor el que tiene la movilidad reducida. Para bajarlo, como aquí en Ubrique hay un montón que necesitan. Que es un tema complicado. Que lleva un tema complicado, que para que funcione también está la cooperación del resto de los ciudadanos, ¿no? Y tener un poquito de empatía también con estas personas que... Hay que tener tanta empatía que hay que contar las plazas de minusválidos que hay en Ubrique. Fíjate tú lo que te estoy diciendo. Ponte a contar las plazas de minusválidos que hay en Ubrique. Que es que Ubrique está lleno de plazas de minusválidos. Pues no, señores, hay muy poquitas. No, y si nosotros lo tenemos complicado para aparcar... Y ya, si este es el problema del aparcamiento de Ubrique, que haya gente... Pues no, el problema es el que ha dicho inicialmente el oyente. Si hay una persona que ha fallecido y la plaza de aparcamiento está acreditada para esa persona y sigue aparcando otra persona, eso realmente es un problema. Por no decir que es un fraude, porque la está utilizando de forma fraudulenta. Aunque sea un familiar, no tiene nada que ver. No. Pues Juan nos comenta que en relación a esto que estamos hablando de las plazas de minusválidos, y para poner la nota de humor y acordarnos también de Antonio, dice, en este tema los pillos nos comen. Los pillos nos comen, eso es verdad. Pues nada, Juan, una frase muy institucionalizada ya en el cafelito, los pillos nos comen. Pues el cumpleaños de Antonio Rodríguez Agüera este fin de semana en el convento de Capuchino, y el día antes, mañana, el próximo viernes, es el día de los enamorados, ¿no? Y desde la Delegación de Comercio se recuerda que hasta el próximo jueves pueden participar en la campaña de promoción del comercio local puesta en marcha con motivo del Día de los Enamorados. ¿Y no tenéis programa aquí? Si estamos dando orquídeas por la mañana. Que no, cada vez que llamo no me lo cojo y dame un número privado. Hoy te vas a ir aquí con una orquídea y una entrada. No digas eso. No hay nada más que pedir. Hacer dos, el tren. El dos, de la fila dos. La fila dos, la fila dos. Bueno, pues con motivo de esta celebración, la Delegación de Comercio ha habilitado urnas en cada una de las pastelerías ubriqueñas: Ana de Consuelo, Azúcar con Arte, La Nave, Las Palmeras, Los Nueve Caños y Rossi, donde la clientela está depositando papeletas donde dejan sus dedicatorias, sus mensajitos a esa persona especial, ¿no? Entre los participantes se van a sortear 18. A ti te lo voy a dejar yo porque... ¿Y yo a ti? Bueno, pues mutuamente, nos vamos a un hotel los dos. Con la botellita de vino, ¿no? No, espérate. Bueno, pues se van a sortear 18 tartas de San Valentín junto a 18 botellas de vino espumoso. Puma, espumoso y todo. El todo lado nos lo bebemos en la sacuzzi, Frank. La burbuja. Bueno, pues nos dicen que el sorteo va a ser mañana en directo mañana aquí en Radio Urique. Así que tenemos que ir corriendo ahora a una pastelería. A ir a la Rossi. A ver si me da. Bueno, algo. Pues mañana a las 11:30 vamos a hacer en directo aquí en la radio el sorteo de esos 18 premios, 18 botellas de vino y 18 tartas de San Valentín. Oh, wow. ¿Qué más cosas? Bueno, pues nos escriben también por aquí, nos están hoy estamos haciendo un popurrí de tema. A ver si me sale por el radio algo para celebrar San Valentín. Pues de aquí a mañana. Vamos, eso se hace en poco tiempo. Acá, si te salen mucho, ya sabes. Pues nada, vamos a abrir un Tinder ahora para acá. Ahora vamos a poner aquí un esto de para abrir el amor. Un jersey. Bueno, pues dice, vamos a ponernos serio, dice un oyente que frente a la calle, frente al San Antonio, hay una casa abandonada que tiene una gran cantidad de gatos abandonados que son alimentados por los vecinos. Opina este oyente que, bueno, pues es una mala imagen para los visitantes, sobre todo, no es una mala imagen de un gato. Ya esto lo dije otra vez. Pero Manuel, esto lo hemos comentado varias veces, ¿no? El problema que hay en este tipo de situaciones es el olor, ¿no? El olor que desprenden. Sí. Los orines de los gatos y los excrementos, ¿no? Quizás es allí un problema no tendrías de guardar. Que se está dando en varias zonas, no solamente también a Zarpita, ya lo dijimos. Que Zarpita los lleva a un centro y los vacunan y los preparan, que no los matan, ¿eh? Y les hacen otra cosa a los gatos. Y los capan. Pero bueno, ¿cuántos habría que haber capado que no sean gatos? Habría que capar más de mil. Los gatos, ¿no? Pasa nada. Hablando claro y pronto. Pero vamos, que esto, la verdad, eso ocurre en Tourique. Eso está ocurriendo con el tema de los gatos en Tourique. Igual que se reproduce mucho. Todo el mundo a echarle de comer a las palomas. A las palomas las que están formando y la que puede informar. Porque las palomas es un animal. Van a quitar Manolo. El tema de las palomas. Sí que está en el cojo sometido. Creo que fue la pasada semana o la anterior. Nos llamaba un oyente precisamente denunciando esta situación de las palomas, que antes era quizás en la plaza del ayuntamiento, en la zona del casco antiguo, pero ahora hay varios puntos en nuestra localidad donde proliferan las palomas, ¿no? Ha habido muchas quejas de los vecinos y estuvimos hablando con la delegada de Medio Ambiente, Trinidad Jaén, que precisamente nos comentaba ese mismo día diciendo, que estaba que cuando lo llamamos mirando aquí, a ver cómo te claro, las pueden llevar de una manera sostenible, respetando que no las van a matar ni nada, de una manera sostenible. Solo he pedido dos o tres para el cocido, pero me han dicho que no he visto. No las van a matar. Yo te iba a decir, no, la única manera de terminar con los gatos montando un chillo. Uy, no había ni uno cuando estaba en el prado. Uy, por favor, ni un gato te pidieron. Estamos buscando valero, ¿no? Que nada, mira, en las bodas que es la gente globitos para arriba. Entonces sí que es una chirigota, ¿no? Y no palomas, como empezaron allá, que fíjate tú. En las bodas, en las bodas. De aquellos polvos vienen estos lodos. ¿Comprende? Entonces, que echen globitos y no echen palomitas, que fíjate tú lo que pasa. Y es verdad que los globos ensucian también. Bueno, que de esto. La contaminación, Frank, ¿cómo va esa globo? Toda la vida se ha echado arroz. Arroz, ya está. Y protestaba mucho Juan, pero se sabe y punto. Y que fíjate tú con las. Porque aquí no había palomas, ¿eh? Tanto modernura. No había palomas hace no tanto tiempo. Y ahora, pues fíjate tú. Ahora nos tienen invadidos. Por todas partes. Porque mira, ahí en la avenida del Prado, donde está el bar que hace allí esquina, no voy a dar nombre, aquellos se ponen los cables, tú vas por la mañana temprano y los tienes a tope. todos cogidos. ¿Sabes? Tú me dices a mí. Ya, pues fíjate tú cómo se puede acabar. Aumentamos la tensión en el cable en un momento dado. Se caen todas. ¿O ponéis de lo que ponían antes para cogerlo? Lo he visto más de una mañana cuando yo para arriba y le digo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Una invasión? No. Una invasión. Bueno, hay que liga, tener mucho cuidado. Se pone liga. Se cazan todas las palomas. Hombre, y redes también, pues poner y cogerlas, pero. Hombre, tampoco es. El Kishi en Cádiz se puso a matarlas, vamos. Claro. Porque allí también sí que era un problema, bueno, de toda la vida, pero. Yo qué sé, son animales que hoy en día. No, matar no se mata ni una hormiga. Pero hoy en día cualquier cosa de esas. Que digo yo que estamos susceptibles la gente con esto de los animales. ¿Sabes lo que es? Bueno, nos están llegando más comentarios. Vamos a acabar con este de la casa, esta de los gatos, enfrente de la del San Antonio. Sí. Un oyente comenta que justamente en esa zona, a la casa que se refería este oyente de los gatos, que esta casa. Bueno, pues corre peligro de derrumbe, ¿no? Parece que parece ser, dice este oyente, que esta casa tiene pinta de que cualquier día se va a caer, de que puede sufrir un derrumbe, ¿no? Ténganlo en cuenta también. Son casas abandonadas que proliferan los gatos. Que se han muerto toda la familia y no hay nadie. Los que han quedado tan muy lejos y no vienen. Con respecto a los gatos de la torre, dice un oyente que no dejan dormir cuando están en celo, que parecen niños llorando y además se cargan los tejados. Otro oyente nos comenta que en la calle Morales, Mateo, junto a la calle Jazmín, hay también muchos gatos que son alimentados por los vecinos. Otro lugar donde nos denuncian los oyentes que esta problemática también se da, ¿no? El gato que le estén dando de comer no se va a ir de ahí, ¿eh? No. Bueno, ni la paloma que le echan de comer, ninguno de los dos. Le dan cuatro huertas por los alrededores y allí están. Y de momento vuelven a su sitio. Y bueno, y van al sitio donde le echan, vamos, van a tiro hecho. Vamos. Y la avenida, están en la avenida porque han bajado a comer, porque allí. Por allí le echan también. Sí. Y aparte de que le echan los desperdicios que van quedando, ellos van recogiéndolo. En otras ciudades tienen problemas porque van los jabalíes a comer y aquí los tenemos con los gatos. Fíjate tú, todas las carreteras llenas de que eso sí que es peligroso, un cosinillo de eso. Claro, pero también si te le pega un buen. Bueno, un gato no te lo puedes comer. Un gato no, pero un cochinillo de eso. Un cochinillo de eso, lo bueno que se lo aprovecha hasta los cormillos. Como bueno, no lo peles bien, sabes a cocinar. Estuvimos hablando el otro día en el cafelito del lunes, hace dos semanas. Precisamente, también creo que lo comentamos por aquí, las actuaciones que se van a llevar a cabo en Ubrique. Para evitar desprendimientos de roca, ¿no? Diferentes sitios ya se han localizado rocas que corren peligro de desprendimiento. Viña al Perro, calle Ronda, en la zona del Carril y en la calle Jazmín 15. Bueno, pues nos pregunta un oyente que dónde exactamente se va a actuar en estos desprendimientos. Bueno, pues los técnicos son los que imagino que tendrán los datos. Ya lo adelantó el delegado de urbanismo, Manuel Ángel Chacón, hace unas semanas aquí en la radio. Y es otra de las obras inminentes, ¿no? O sea, que es lo que está ya previsto para allá. El tema de los desprendimientos. Las actuaciones no siempre tienen por qué ser redes. A lo mejor lo que hacen es quitar piedras que estén en peligro de poder caerse, vamos. Eso es verdad lo que dice Fran, eso es cosa de los técnicos. Sí. Ahí no podemos ni opinar siquiera. ¿No? Es verdad que aquí en el cafelito somos muy técnicos, pero no, a tanto no llegamos. No llegamos, es verdad. Nosotros lo que más que cortamos. Ya estamos allí quitando piedras. Bueno, pues llama un oyente de la Barriada de Andalucía, dice que una persona con plaza de minusválido habilitada para su coche aparca en otra zona, por lo que está ocupando otra plaza y la suya. No se puede usar porque ni él la usa. Dice que en la Barriada de Andalucía, entre los entierros y las obras que hay, es muy complicado aparcar, ¿no? La mala praxis la tienen todo el mundo. Sí, es que esto va por barrio, esto. Vamos, pero lo que no me explico es que si la zona suya habilitada tiene que estar justo al lado de su casa, aparque en otro aparcamiento y deje su zona libre, es que no sé. No tiene. ¿Será por otra cosa? No tiene mucho digo que será por otra cosa porque al menos aparquen otro coche allí. No, es que allí no puede aparcar otro coche. Aparque tiene que ser. Si es como comenta este oyente. Si es personalizado, ¿no? Si es personalizada, allí no puede aparcar. No aparca nadie. Nada más que esa matrícula puede estar, porque cuando pase por allí la policía y vea que no está esa matrícula, pues lo puede sancionar el coche que está aparcado. Bueno, nos quedan muy pocos minutos. Vamos a preguntar a Turismo a ver qué nos dicen. Te voy a preguntar lo de las entradas, ¿no? Si nos contestan, porque estarán ahora vendiendo entradas. Rosy, verme por dos entradas. Sí, estoy mandando un WhatsApp, Ropita. Bueno, a ver si nos contesta. Un oyente dice, con respecto a los gatos y a las palomas, vamos a tener un poco de sentido común. Dice que el peor animal que tiene el planeta es el ser humano. Tiene toda la razón. Claro, hija, lo lleva. Uy, qué razón tiene. Pues no lo dicho yo, que si hubiera que capar todos los que hay que capar, nos quedábamos todos estériles. Dos mujeres y nos quedaron. Bueno, más asunto. Un oyente dice que, hablando de minusválidos, conoce un caso en la zona del Catalán que ha hecho por su cuenta una rampa de acceso y, a su vivienda sin ningún criterio y bastante rebaladiza. La ha hecho además sobre una línea amarilla. Bueno, pues un oyente que dice que ha habido un vecino en el ayuntamiento que ha hecho. Si alguien tiene un problema para acceder a su vivienda, es que si la ha hecho el ayuntamiento, sin permiso y sin nada, entonces que denuncie, vaya al ayuntamiento, lo diga allí en el ayuntamiento y el ayuntamiento verá si le tiene que sancionar a este hombre o no le tiene que sancionar. Tiene que quitar la rampa. Sí. Un escrito y la foto y lo lleve. Y hace posible eso, un escrito. Sobre todo si es resbaladiza. Así es que se resbaladiza. Dice lo que puede ocasionar que cualquiera tenga un accidente allí. Que haya un accidente. Vaya a hacer una denuncia, tienes que llevar un escrito eso con pruebas. Bueno, vamos a ir finalizando. Que no se nos olvide que el lunes y el martes están aquí del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, Manolo. Sí. Tú eres enlace también del centro. Sí, yo colaboro con ellos. Y estarán el lunes y el martes. A las 10:30 empiezan el lunes y estarán hasta a la 1:30 y luego por la tarde de 5:30 a 9:30. De 5:30 a 9:30. La tenemos en antena, ¿no? No ha llamado. Vale. Nos están diciendo de control que ha llamado un familiar de la plaza de minusválido de la barriada de Andalucía, la que hemos comentado ahora mismo. Perfecto. Bueno, vamos a acabar con este asunto y ahora vamos a leerlo, ¿no? Y el martes estarán en horario de tarde, de 5:30 a 9:30, ¿no? Sí. Es importante que donemos, ¿no? Porque es importantísimo siempre, que toda aquella persona que pueda donar vaya y done. Es que no es solamente la sangre, puede donar los plasmas, puede donar órganos, también muchas cosas. Entonces no es solamente que se quiera decir la sangre, es que la sangre es vital porque escasea en los hospitales. Entonces, al escasear mucho, porque hay accidentes, hay enfermedades, hay operaciones y tienen que poner mucha sangre, y por eso es por lo que se hace eso con más frecuencia, porque es que verdaderamente escasea en los hospitales la sangre. Ya creo que fue el año pasado cuando comentamos aquí, cuando vino otra vez el centro, el equipo móvil, la unidad móvil del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, que los empresarios den un poquito de facilidades a sus trabajadores que quieran donar, ¿no? Que esa hora no se la descuenten, ¿no? No sabemos si esto ha ocurrido o no ha ocurrido, y sí que nos gustaría saberlo. Así que en este tiempo que nos quedan, si algún oyente ha ido a donar sangre en horario laboral, que nos cuenten si le han descontado esa hora o si el empresario ha sido benévolo en este sentido, y es una manera también de colaborar el empresario, ¿no? Bueno, pues lunes y martes hablaremos el lunes seguro con el responsable, que cada vez que viene habla y va el hombre muy contento. El mensaje ese que es importante. Sí, lo está viendo Fran, ¿no? Bueno, pues el mensaje que nos dice este oyente, nos habla la hija del oyente, del ciudadano que hablaba de la plaza de minusválido de la barriada Andalucía. Dice que sí, que su madre ha aparcado varias veces en otro aparcamiento porque el suyo estaba cogido y no ha querido denunciar. Nos dice que ha aparcado en otra plaza libre porque cuando ha ido a aparcar su vehículo en su plaza de minusválido estaba ocupada. Bueno, pues en ese caso... Mira, la muchacha te dio un miramiento. Porque no lo tenga más, hija, porque fíjate tú, al final te pones vestida de limpio, ¿sabes? Para que te pongas vestida de limpio otra vez que veas a alguien, yo te recomiendo que vayas y denuncies al que está aparcado en la plaza de garaje. Pues hazte caso de Fran. Hombre, yo te lo recomiendo porque al final fíjate tú lo que te pasa, que por buena acaban cogiendo y la acaban poniendo como un trapito. Vale, es lo que tiene que hacer. Nos dice Isabel, nos llama un oyente, dice, para el cafelito lo mando ahora porque no puedo en horario de trabajo. Bueno, lo habrá mandado antes de que empezara. Bueno, vale, no, vale, perfecto. Dice esta oyente que lleva el coche lleno siempre y tiene que parar hasta tres veces, lo hago en los ceda del paso y algunas veces coincide que hay gente pasando, pero los que vienen detrás, por no esperar segundos que se bajen, bueno, pues lo adelantan, parece ser, ¿no? Pero pasan, que cualquier día va a pasar repartiendo algo. A los personales. Dice que no es su culpa porque encima dicen que, dicen los concejales, dice este oyente, que vayamos varios en los vehículos, en un solo vehículo, sí, que ocupemos la plaza llena, sobre todo para evitar atascos, que no vayan los coches solos con una persona. Pero, bueno, esta señora dice que colabora en la medida de sus posibilidades con este consejo, pero que algunas personas, bueno, pues no son conscientes de que ha parado para sacar peatones y sobre todo las motos en particular, es lo que nos comenta Isabel. Yo lo que le digo a esta mujer es que siga haciendo eso que hace. Exactamente. Compartir cosas con los trabajadores. Nos dice que va recogiendo a los compañeros, lo hemos comentado varias veces. Que siga haciéndolo y el que pite, pues mira, hija, ¿qué le vamos a hacer? Por un segundo no pasa nada. Exactamente. Y además, si intenta hacerlo en cera, bajan tres personas del vehículo, estamos quitando tres coches de allá abajo. Y aunque sea uno, es uno. Así que si le pitan, pues mira, esperemos que el pito tenga mucho gas, tú no te preocupes por eso. Bueno, ya dice la gente que no es que le piten, es que ya han estado a punto de atropellar a alguno de los peatones que se han apeado del coche. O sea, que es que se paran los pasos de peatones, parece que estamos viendo la situación, ¿no? Sobre todo por las motos. De que paramos los pasos de peatones, empiezan a bajar, pero le adelantan, ¿no? Tengan cuidado. Es una práctica que puede conllevar riesgo. Pero que eso no lo dicen solo los concejales, lo dice que tenga un poquito de sentido común, que los coches a más llenos bajen para abajo, mejor va a ser para aparcar y para todo. A mí me va a tener que poner la concejalía de esto más tú para estar en la radio, ¿eh? Porque yo bajé y subí dos veces, no puedo, ¿eh? A mí la policía me mandáis aquí a... Y que siga haciéndolo, vamos, que no se le quite la gana. Además, desde aquí animamos a mucha gente a que haga lo que porque le piten lo que es, al revés, al contrario. Y que vengan por pagar arriba. Yo seguro que Isabel, no, a mí en esa situación no me preocuparía que me pitaran. La preocupación es que Isabel es que han estado a punto de atropellarlos en alguna Exactamente. Ocasión. Bueno, pues tengamos miramiento los conductores en este caso, que veamos esta situación, peatón y todo el mundo, y estemos alerta, ¿no? Porque si nos molesta el coche que para, hay que pensar que si se bajan tres personas del vehículo, vuelvo a repetir, son tres coches que estamos quitando del atasco. Correcto. Nosotros ya te he dicho que no tenemos, algunas personas no tenemos empatía. Yo he visto la furgoneta de los minusválidos que los traen del centro. Justamente, no sé si se para la muchacha bien o no se para bien, donde está la bileto. No es como redondita la... Pues para así la furgoneta porque justamente así vive una señora. Y la señora la recoge la hermana, que es más o también así. Pues vienen los coches, que tú sabes que el paso va a qué. Pues ya le están pitando, están... Sí. ¿No estáis viendo que es un coche que lo que lleva son todo el mundo discapacitado? Pues ya está, afena un poquito, hijo. Claro, un poquito. Es que si nos ponemos a mirar todo, si no, es una guerra, ¿eh? Si es todavía peor, Paca, si es un poquito de paciencia, si claro. No se trata... Si fuera que tú vas hasta allí parado un cuarto de hora, dices, chiquillo, un cuarto... Yo no sé vos a vos a ningún sitio. Si un poquito de respirar antes de montarte en el coche, antes de tocar pito, y te das cuenta de que no pasa nada. Es como el que viene de Cádiz adelantando a muchos coches y cuando suben la variante lo tiene enfrente porque se ha cruzado con muchos coches. Pues lo mismo pasa en Ubrique cuando quiere llegar a tu casa. Respira un poquito por la radio, escucha la radio. Yo cuando voy por ahí se lo digo al conductor. Porque además es verdad, porque a mí me coge también la aglomeración de coches algunas veces, pero hay que tener un poquito de paciencia porque es que no se tarda. A lo mejor si tarda... Vamos, 10 minutos no adelanta. Exacto. No adelanta. El problema es cuando van a comer. Ahí sí es verdad que hay... Nos ha escrito Carmen Maza de la oficina de turismo. Ay, Carmen, que te como. Dice que le quedan todavía 95 entradas. Ah, así que... ¿Entre ellas estará la fila 2? Vamos a preguntarle. La 0 sí. ¿No había fila 0? No, 0 no quiero yo. Yo quiero la 2. Ah, bueno, eso es verdad. La fila 0. La fila 0, sin dinero. La fila 0. Es para colaborar y no oír. Se supone que va a haber una hucha para que las personas que quieran colaborar. Hablamos, no queda claro todavía. Vale. No es una fila 0 al uso de yo compro esta entrada. No. Una fila 0 no queda colabore, entrada. Para que colaboren las personas como quieran. Pagando una entrada además o echando 5 euros en la hucha o lo que quieran. Yo colaboro con Paco Mora, que tiene un esto así, que hace teatro, para beneficio del Arceime. Y entonces yo colaboro siempre con la fila cero, porque yo no voy a ir a todos los teatros que hace el hombre, he ido a uno a Jerez, pero yo no voy a ir a Sevilla ni a Málaga, pues colaboro con la fila cero y pago lo que puedo y voy colaborando con esa cosa. Que siempre, muy bien, muy bien. Me encanta. No vea, a esta mujer hay que ponerle un coche para venir a Radio Uruguay. A mí sí. Y no a otro. A mí es de la policía o la guardia civil. Me compré un coche y voy a recogerla. Uno público. Hombre, la guardia civil te puede traer. ¿Y la policía? Bueno, pero la guardia civil... Sí, porque tengo un montón de guardias en la familia que me traen aunque sea uno. Manolo, 50 años ya pedaleando, ¿no? Hoy me creí que tenía, la Manolo. Verdad que 50 años ya dando los pedales, y además yo de aquí le invito al pueblo de Urique que el día 28 de febrero participen en ese paseo en bicicleta, o como le queramos llamar, el día de la bicicleta, puesto que son 50 años y además ahí participa el mayor, el joven, el pequeño, todo el que quiera. Que se apunten, o sea, no que se apunten, se inscriban cuando lleguen allí a, con su dorsal. Y participen en la carrera. Y desde aquí agradecerle también a la al excelentísimo ayuntamiento, que es el que patrocina, al Diente de Oro, que es uno de los que colabora, a Radio Urique, a La Ventolera, el Betia, y ahora mismo el Club Ciclista también. FLR Bay, o sea que todas estas personas y que colaboran, aparte del patrocinador, que es el excelentísimo ayuntamiento. Y nosotros que lo que hacemos es colaborar con ellos para poder facilitar todo el trabajo que se hace. FLR Bay es la bicicleta de la calle San Sebastián, para que la gente lo conozca. Manolo, no, si está ahí puesto ya también. ¿Hay bicicleta de cuatro ruedas y disponible? Bicicleta de cuatro ruedas no hay. Entonces no puedo participar. Bueno, pues el día de bicicleta que por fin llega con buen tiempo, que parece ser que va a haber buen tiempo. Sí. ¿No? Manolo, me está llamando la atención. Sí, vamos a hablar de 1970. Bueno, el cartel... ¿Cuántas bicis habría en 1970? Eso, la verdad, yo tengo una foto, que ahora mismo no la tengo, pero bueno, sí tengo una foto, que iban unas 10 o 12 bicicletas, no iban más en esa fecha. Bueno, yo me ¿Cuánta es la media que pueden participar? El año pasado participaron 718 personas. ¿Sabes? El otro año anterior me parece que fueron 600, o sea que una media de sobre 600 personas todos los años. Bueno, y los carteles, que también ponen mucho detalle a la hora de hacer la cartelería, y este año nos ha sorprendido porque yo creo que es el cartel más sencillo que habéis hecho, pero cada original cada si cabe, ¿no? Porque el cartel 50 aniversario de la bicicleta, y vienen dos fechas, 1970 y 2020, ¿no? Y los 2-0 del 1970 y 2020, pues es una bicicleta. Sin la bicicleta, la verdad es que eso David cada vez que hace los carteles se le ocurra, y las cosas como son. Después el recorrido que vamos a hacer también, vamos a salir de la barriada de Andalucía, porque de ahí fue donde salió la primera vez la bicicleta, entonces vamos a conmemorar los 50 aniversarios. Salimos de allí, cogemos avenida de Cádiz, dirección Los Nueve Caños, calle San Francisco, calle El Perdón, Plaza Colón, Callejones, Avenida de España, Plaza de la Estrella y Avenida Diputación hasta Las Palmeras, que es donde finaliza. La izada la hacemos también en la barriada de Andalucía, y al finalizar allí en Las Palmeras, pues le haremos entrega de unos cuantos premios que tanto Paco López, que nos regalan bicicleta también, y muchas más entidades que son las que nos regalan regalos y cosas de esas, como el Betia, como Diente de Oro, que también nos hace unos precios especiales y unas cosas, que son mucha gente las que colabora con el Día de la Bicicleta. Pues estaremos muy pendientes. Así que les invitamos a ustedes para que cojáis la bicicleta ese día y os vengáis a dar un paseo. Por supuesto. Pues muchas gracias. Por todo Urique. Estaremos muy pendientes de la celebración. Por cierto, que nos ha escrito Pepe Carrasco, que estaba de viaje hoy. Pepe. Nos está escuchando, ¿no? Nos dice que... Dice, buenas tardes, doña Paca, tienes que ponerte el traje de flamenca el 27 de marzo. Y tienes que andar mucho. ¿También? De coche nada, dice. Quiere que haga el teatro de gorda y ahora quiere que cante de verga. ¿Cómo puede ser esto? Eso es que este hombre me llevamos... Bueno, pues menos mal que no le hemos echado el café que se le había enfriado. O sea, que quiere que venga andando a Radio Uri, que no quiere que venga en... coche, ¿te has dado cuenta? O sea, te va a poner en el palito. No endergace para hacer teatro y ahora que endergace para vestirme de gitana. Qué bueno. Bueno, vamos a poner punto y final. Paca, Fran, Manolo Sierra y Patri, muchísimas gracias. Pórtense bien el carnaval, hagamos grande el carnaval y hablaremos del carnaval aquí cuando acabe. Es que tiene el micro ya cerrado, Paca. Sí, Ya te estamos echando. Venga, que te la han abierto, corre. Que vi ahí, no venga la de la fila 2. No, espérate, ahora. Ay, que me voy para comprar las entradas. Ah, no, es que estás tú, es que está pisando el cable. Ay, que yo no tengo costumbre coger. No, pues no. Sí, la mano. Y es capaz de haberte dado hasta calambre. Para la entrada. Ah, que me están echando de menos. Vale. Seguro que me están echando de menos. Porque yo armo así el escándalo, dejo colarse a la gente. Le digo que hay cierto eso delante de mí. Estaban abuseándote. Esto sería a mí. Que llega tiempo de deporte. Gracias. Bueno, venga, nos vemos después de carnaval. Feliz carnaval. Igual.